Va a ser ahora este lunes en el querido Club Ancel. Vamos a hablar con Gabriel Núñez, el Gabi. Gabi, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola, buenos días, Pablo. Audiencia, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de tener este pequeño espacio. Bueno, Gabi, la verdad que buenísima la iniciativa, buenísima la propuesta. Me gustaría antes hablar de la prueba, que me hables un poquito del SAT. Mirá qué bueno esto, este emprendimiento, esta iniciativa. Contanos un poquito. Bueno, mirá, te cuento. Nosotros, a través de Adrián Pereira, que es un primo mío, también, que vive en Buenos Aires, está en la parte de prensa de ese sindicato, que es el sindicato de televisión y periodistas. Mirá qué bueno. Tienen un predio muy lindo en Moreno, están teniendo muchas actividades. Nosotros lo visitamos hace 9 meses, más o menos. Tienen bungalow, piscina, o sea, es el predio del sindicato de todos los empleados de televisión del país. Mirá qué bueno. A nivel nacional. Uh-huh. Entonces ellos, bueno, van canalizando como todo a través de los deportes. En este caso ellos tienen rugby, fútbol, femenino, masculino, hockey, vóley, y están básquet también. Entonces están involucrando en mucho deporte a nivel nacional, y bueno, y esta no sería la excepción, ya que el caballito de batalla que tienen hoy por hoy como entidad deportiva es el fútbol femenino, que está jugando en la Liga Mayor de AFA, ¿no? Mirá qué bueno. Aparte, se ha instalado fortísimo el fútbol femenino y está bueno que esto pase, Gabi, ¿no? Cuando uno habla de este escenario, que el fútbol femenino haya crecido a esos niveles en la Argentina, está buenísimo. Y ahí llega la propuesta de generar una prueba en Concordia, Gabi. Claro, de hecho, para que vos te des una idea, al nivel que tiene el SAT hoy, al nivel que juega en AFA, son clasificatorios para la Copa Libertadores de Mujeres. Mirá. Claro, ese es el nivel que tienen ellos en el SAT, ¿no? Uh-huh. Te cuento así medio rápido también, por una cuestión de reglamento y estatutos que tienen a nivel fútbol femenino en AFA, todas tienen un contrato al momento de realizar y quedar en cualquiera de los clubes, ya sea River, Boca, San Lorenzo, lo que sea. Uh-huh. Tienen un tope de sueldo para todos los contratos, y a su vez le dan el lugar donde vivir y comida, ¿no? Y todo, y le brindan todas las instalaciones. Mirá, y bueno, todos los beneficios que pueden llegar a tener. Uh-huh. Y es un paso importante si tienen buenos rendimientos para poder, inclusive, no solamente jugar en Sudamérica, sino llegar a Europa también. Uh-huh. Sí, no, se abre algo real, no es que viste, esto lo podés ver, se puede entrar a las páginas del SAT, ahí se ve todos los torneos. Bueno, de hecho, Adrián Pereira, que es primo mío, él hace todas las transmisiones de los partidos de mujeres y de masculino. Uh-huh. Que hoy por hoy el masculino está jugando el federal. Mirá, como lo hace Libertad acá, porque están esperando que le una plaza para arrancar en la D. Claro, por las zonas, claro, ellos van por la D ahí de lo que es el conurbano y el... Claro. Seguro. Gabi... Con la Liga de Lujanés. Uh-huh. Gabi, y acá puntualmente va a ser las citaciones para el Cancha Ancel este lunes. ¿Y hay requisitos que se tengan que cumplir? Mirá, el lunes no. En realidad lo único que estamos pidiendo es que, bueno, se lleven a deshidratarse. Uh-huh. Y después todo lo otro, o sea, la ropa deportiva, obviamente, ¿no? Uh-huh. Y después todo lo otro, no hay que, o sea, me han escrito muchas chicas o muchas personas en representación de las chicas, y me preguntan si hay que pagar algo. Quiero que quede bien en claro que no hay que pagar absolutamente nada. Es una prueba libre, gratuita, no hay que poner plata ni nada, es ir, probarse y tener la suerte de que lo que están mirando la prueba recaiga con buena vista y puedan llegar a por lo menos preseleccionarla para tener otra práctica con otro grupo más grande. ¿Viste? Pero no hay que poner plata, porque eso es una cuestión recurrente que me han preguntado. Inclusive le dije hasta que yo no necesitaba el DNI, porque también en eso tratamos de tener cuidado, porque viste que hoy por hoy no es fácil, y más cuando se trata de mujeres. Viste que esto es todo muy, muy vidrioso. Entonces, quiero que quede bien claro que no pedimos dinero y no necesitamos el DNI. Solamente le pedimos la fecha de nacimiento, por una cuestión de saber de qué categoría son. Perfecto. Si están afiliadas a algún equipo, a algún club de qué posición juegan, uh-huh, y nada más, ¿viste? Esa es la metodología que vamos a utilizar. Uh-huh, perfecto. Sí. Gaby, y ahí me hablaste justamente de las edades. ¿Ahí tampoco hay parámetros? O porque sí, no, se... no hay ningún parámetro. Perfecto, perfecto. Libre para cualquiera, porque como le dice ahí en el flyer que se está tratando de probar a cualquier edad. Un error que hay en el flyer es que dice Ansel, cuando lo hicieron en Buenos Aires lo hicieron con S, y en realidad Ansel es con C. Perfecto. Que quede claro eso por la duda, porque por ahí lo van a leer y está mal escrito, mal tipiado. Igual, le aclaramos la dirección, no se van a poder perder, así que queda. No. Exactamente. Uh-huh. Y bueno, y ahí en el flyer está mi número de teléfono, cualquier cosita se pueden comunicar conmigo, no hay ningún problema. Nosotros el lunes lo vamos a estar esperando. Y bueno, te decía que, por ejemplo, el presidente interino del Club Atlético San Lorenzo de Buenos Aires, uh-huh, es de la comisión directiva del SAT. Mirá qué bueno. Uh-huh, uh-huh. Y sí, por eso te digo, está involucrado en grandes ligas, ¿viste? Seguro, no, se abren puertas importantes. Uh-huh. Exacto. Se abren puertas. Mismo, uh-huh. Ayer no. Cuando, por ejemplo, yo hablé con el Tito Merini, uh-huh, que ahora más tarde voy a tener una entrevista con él, le comenté, me dijo, no, ya nosotros nos llegó el flyer, o sea... Porque esto justamente es por televisión. Está, no, vale. Exactamente. Uh-huh. Está llegando a todos lados, ¿viste? Entonces, es lo bueno que tenés un respaldo importante, ¿viste? Es algo serio que se está haciendo, ¿viste? Sí, sí, queda claro. Gaby, nosotros decirte que te mandamos una representante, porque acá una amiga de nuestro compañero Seba ya se anotó, así que vamos a tener una representante del programa ahí y va a ser, ajá, parte de la prueba. Así que, y es habilidosa Seba, acá me hace con la cabeza que sí, o sea que vamos a tener nuestra representante. Che, sí, bueno, entonces... Uh-huh. Cuando juegan el pesca, ¿sí? ¿Viste? Vengo con... Aparte vengo con goles últimamente, ¿eh? Bueno, vos también. Vos también venís con... ¿Eh? Venís con llegada y gol últimamente, Gaby, vos también. Che, si nos consultan, que seguramente va a pasar en el programa, pasamos tu contacto, Gaby, no hay problema ahí. No, inclusive en el flyer está mi número de teléfono ahí, no hay ningún problema. Uh-huh. A cualquier hora no estamos justamente abocados a eso, así que no hay ningún tipo de inconveniente con ese tema. Perfecto, bueno, Gaby, seguramente después te voy a pedir, después que pase, que me hagas un resumen de cómo fue, que me cuentes cómo fue esta prueba del lunes y qué proyecciones hay a futuro, porque la verdad que está buenísimo esto, ¿no? El fútbol va creciendo, hoy tenemos la posibilidad de tener estos contactos, hay jugadoras de Concordia hoy brillando a nivel nacional y acá tenés una oportunidad extraordinaria, así que buenísima la iniciativa, Gaby, ¿eh? Sí, totalmente, ese justamente apuntamos a eso, inclusive, mirá, el otro día que fuimos a ver un partido de semifinal de fútbol de varones, que fue Libertad Villadela, tuve la oportunidad de estar sentado con una chica de apellido Rumiti que juega en el Lobo Libertad, uh-huh, y le comentaba, ella me comenta justo, me dice, o sea que tengo una compañera que es de Paraná, que jugó conmigo, que es Luana, se llama creo que la chica, uh-huh, y justamente está jugando en el SAT, ella, allá, y bueno, entonces, bueno, con qué más que nosotros para eso, que ellos sepan de qué se trata, ¿viste? Perfecto. Y eso es lo importante, que la gente sepa que el SAT tiene con un trabajo serio hace un tiempo ya en lo que es en el fútbol femenino, ¿no? Uh-huh. Acá llega el mensaje y te pregunto, ¿no es excluyente que no tengan botines y esto, o hay que tratar de conseguirlo? No, se pueden juntar. A ver, de última se verá. Vos viste que estas cosas en la solidaridad, uh-huh, de esos entrenamientos siempre pasan, ¿no? Obviamente que el SAT no viene con botines de fútbol y esas cosas, pero bueno, puedes llevar zapatillas, eso. Perfecto. Cada uno se siente cómodo y maneja su cuerpo como desee, ¿no? Uh-huh, perfecto, ahí quedó claro. Gaby, te agradezco un montón la información, me encantó, y está buenísimo que esto pase en Concordia, te agradezco mucho la predisposición, y te mando un gran abrazo, Gaby. No, bueno, muchísimas, uh-huh, primero principal gracias a ustedes, porque siempre brindan el espacio, y eso es para nosotros importante, para la gente que queremos comunicar algo. Y bueno, y a toda la gente de Concordia, las chicas que tengan ganas de participar. Es más, me llamaron de San Salvador también para las chicas de allá. Así que les quiero decir que por lo que venimos viendo, va a haber mucha convocatoria. Tienen ganas de participar, sí. Uh-huh. Y bueno, también te quería decir que esta entrevista que estamos haciendo sale también allá en lo que es SAT, ¿sabes? Buenísimo, buenísimo. Bueno, saludo a toda la gente del SAT, mandarle nuestras felicitaciones por lo que están haciendo y agradecerte mucho, Gaby, este contacto. Bueno, querido Pablo, uh-huh, muchísimas gracias a vos, a Mariana y bueno, a toda la producción de ahí. Perfecto, gracias Gaby, qué linda charla, qué buena oportunidad, buenísimo. Convocatoria para mujeres, sin límite de edad. Cancha de...